María, los hijos del príncipe. Quiero decirte que eres la ilusión que llena mi alma y a mi corazón. Solo con un beso siento la pasión. No encuentro palabras para hablarte de amor. Tus sentimientos no tienen valor si no los expresas, no demuestras, por Dios. Porque cuando se ama se entrega sin temor. Porque no te entregas si piensas lo mejor. Lo que más quiero y anhelo en la vida es tenerte a ti ya comprometida y que me brindes todo tu calor. En mis palabras no te digo mentiras para que dejes de dudar enseguida. Ven a mis brazos, no tengas temor. Sabes que me estás queriendo, doblega por favor. Sabes que yo soy tu dueño, no me niegues amor. Lo entiendes que en mi vida, que te amo y sin medida. No dudes, ven enseguida y abrázame con toda tu fuerza. Y no entiendes que eres mi vida tú, que te amo y sin medida. Sí, no dudes, ven enseguida y abrázame con toda tu fuerza. De mi corazón estás bien atada, te lo juro por Dios. Porque yo te quiero, eres mi razón. Acepta mi amada que tu dueño soy yo. En mis adentros siento la emoción porque está muy cerca lo que quiero yo. Dame la respuesta, termina este dolor que envuelve a mi vida en desesperación. Yo te prometo y te juro mi vida que serás la mujer más querida. Te brindaré de mí lo mejor, que en mis palabras no te digo mentiras para que dejes de dudar enseguida. Venga a mis brazos, no tengas temor. Sabes que me estás queriendo, doblega por favor. Yo soy tu dueño, no me niegues amor. Y no entiendes que eres mi vida, que te amo y sin medida. No dudes, ven enseguida y abrázame con toda tu fuerza. Para mí tú eres el amor, mi único amor.